FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas, 97.3. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Bueno, buenos días. Acá comenzando nuevamente un capítulo de este patio comunitario. En este caso me encuentro solo, particularmente, pero no solo, acompañado acá en la operación con Aldana. Y bueno, hoy queríamos comenzar en el marco de que este fin de semana se festeja el Día del Niño en Argentina. Queríamos recordar que particularmente el día de hoy en Paraguay no se festeja el Día del Niño como en otros países, sino que se conmemora el Día de Niños Mártires en la batalla de Acosta Ñu, en la llamada Guerra de la Triple Alianza. Cosa que jamás se estudia ni en historia, ni en la Argentina, ni en Brasil, ni en Uruguay. De hecho, en casi toda Latinoamérica se deja de lado. Pero bueno, nos corresponde divulgarlo, ¿no? Según cuenta el historiador argentino José María Rosa en su libro La Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas, el 16 de agosto de 1869 se produce la heroica batalla de Acosta Ñu, donde a falta de soldados, niños fueron disfrazados de soldados y se hicieron presente en esa batalla. 6 horas resistieron las cargas de la pesada caballería de Brasil, que vengando el engaño acabaría incendiando el campo de batalla con sus oponentes infantiles. También Juan José Chiavenato en su libro nos cuenta que los niños de 6 a 8 años, en el fragor de la batalla, despavoridos, se agarraban de las piernas de los soldados brasileros, llorando para que no los matasen, pero eran degollados en el acto. Después de esta insólita batalla, cuando estaba terminada, al caer la tarde, las madres de los niños paraguayos salían de la selva para rescatar los cadáveres de sus hijos y socorrer a los pocos sobrevivientes. El conde de Nú mandó a incendiar la maleza, matando y quemando a los niños y a sus madres. Su orden era matar hasta el feto del vientre de la mujer. En el hospital de Piribebuy fue incendiado luego de que cerraran todas las puertas y ventanas con 600 heridos, médicos y enfermeras adentro. El Archivo Nacional de la República del Paraguay fue sacado a la calle y con los documentos históricos hicieron fogatas. La sangre corría por las calles como agua de lluvia cuando se degolló a 900 prisioneros. Esta batalla es recordada como una que no tiene comparación, donde más de 3.000 niños paraguayos enfrentaron a 20.000 soldados del Brasil, del ejército brasilero. Y fue un episodio que, bueno, realmente nos resta conmemorarlo. Todos los 16 de agosto, en el Paraguay entonces, no se festeja el Día del Niño. Y así comenzamos. Por sándwich de verte. Bueno, acá estamos entonces, comenzamos con esta breve lectura editorial para introducirnos en los temas de hoy. Bueno, en principio estamos a través de FM La Caterva, de 12 a 13 horas. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Latido Americano Radio, en Instagram, latido-americano-radio, y nuestro correo electrónico, por si se quieren comunicar, enviarnos gacetillas de prensa o hacernos críticas o sumar opiniones. Nuestro correo electrónico es latidoamericanoradio@gmail.com. Y bueno, hoy tenemos un programa ordenado en tres grandes bloques. En el primer bloque tenemos el primer congreso de derecho indígena, doctor Eulogio Frites, que se está desarrollando en Jujuy los días 15 de agosto en Humahuaca y el 16 de agosto en el Salón Comunitario de Angosto del Parchel, provincia de Jujuy. Bueno, en este momento se está realizando este primer congreso de derecho indígena, y al respecto, bueno, nos vamos a ir comunicando con Raúl Sajama, que ya es un compañero, un hermano de este patio, que nos viene acompañando. En el segundo bloque tenemos y queríamos recordar el cumpleaños de Rafael Nahuel. El día de ayer, 15 de agosto, el huaychafe mapuche Rafael Nahuel cumpliría 24 años. Es un compañero que, bueno, lamentablemente fue caído en su defensa territorial por un disparo por la espalda proveniente del grupo Albatros, perteneciente Rafael Nahuel a la comunidad mapuche Lafkem Wiscum Mapu. El 25 de noviembre de 2017 cae por este disparo por la espalda del grupo Albatros, y todavía, bueno, se reclama justicia y obviamente se levantan miles en este reclamo de justicia. Y en el tercer bloque tenemos la situación de la LOF en Nehuentuayín Chin, costa de Lepa, en Chubut. Los integrantes de esta comunidad temen por la integridad de la Lonco, que vive frente al centro comunitario, el cual denuncia que fue tomado este miércoles pasado por un grupo de personas afines a terratenientes, a este terrateniente Pinto. La comunidad informa en un comunicado que la fiscalía y la policía de Hualjaina minimizan la situación y niegan el riesgo para las personas presentes en el territorio. Al respecto, vamos a escuchar un audio de Eusebio Antieco, primer cona de la LOF Nehuentuayín Inchin, relatando lo sucedió esa noche y, bueno, reclamando que, bueno, dé alguna respuesta la justicia, y, bueno, denunciando esta situación donde terratenientes ingresaron de manera violenta al centro cultural Nehuentuayín Inchin. Bueno, al respecto, entonces, en principio nos vamos a comunicar con Raúl Sajama, que, bueno, queremos hablar al respecto, que nos cuente, que él está allí en Humahuaca, en la provincia de Jujuy, en el primer congreso de derecho indígena, para ver que nos dé su perspectiva al respecto. Mientras nos comunicamos, queríamos dar conocimiento y no queríamos dejar pasar esta situación donde esta madrugada fueron detenidos, en este caso en la provincia de Chubut, fue detenido el secretario general de Atech Noroeste. Recordemos que en Chubut es una provincia que está ocurriendo un conflicto tremendo, donde estatales y docentes están llevando una lucha de hace 3 semanas. Así que, bueno, ahora en este momento estamos en comunicación. Ahí, ¿qué tal, Raúl? Sí. ¿Cómo va? Nos ¿cómo vamos están? A Jujuy. Buen día. Buen día. Está con sol. Estamos acá a 10 kilómetros al norte de Tilcara, en el salón del territorio de la comunidad indígena Angosto del Parchel. Estamos, digamos, desarrollando el segundo día del Congreso de Derechos Indígenas. Qué bien. Y ahí, contanos, a ver, cómo se viene desarrollando. Comenzó el día de ayer y, bueno, hoy es el segundo día. Contanos cuáles son los objetivos o cuál sería lo que ustedes se plantean en este Congreso de Derecho Indígena. Imagino que están debatiendo muchísimas cuestiones afines a las comunidades. Sí, casualmente el tema, uno de los temas claves, digamos, mejor dicho, más comunes, es el tema del convenio 169. Más precisamente, el incumplimiento del convenio 169 en la provincia de Jujuy. Nos preocupa mucho, casualmente ese ha sido uno de los motivos por los cuales se desarrolló este congreso, ha sido, digamos, la preocupación de ver la omisión en el cumplimiento del convenio por parte del gobierno y en algunos casos particulares de empresas, digamos, privadas que no han cumplido con lo que dice una ley nacional de la República Argentina como la 24071. Uh-huh. Casos hay muchos, hay varios. Acá han venido personas de Tucumán, de Catamarca, de Salta también. Hay personas de la zona del Chaco Salteño, después de Libertador General San Martín, de acá de Jujuy, hay de distintos lugares, hasta de zonas fronterizas también. Uh-huh. Después de los expositores tenemos que mencionar al doctor Franco Aguilar, que es asesor legal de la comunidad indígena Angosto El Perchel. Está la doctora Sandra Ceballo, que es de la Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas. Ellos están en Buenos Aires. También está la doctora Catania, la doctora Anaí Puca, que es de acá de Jujuy. Hay una abogada más que en este momento no recuerdo el nombre, y también está presente el doctor Julio García. El doctor Julio García es un abogado para referencia, que lleva adelante el tema del Congreso de Derecho Constitucional Indígena que se hace en la provincia del Chaco, en el cual asisten bastantes personas del ámbito de la abogacía que están desempeñando funciones en cámaras federales, en juzgados, etcétera. Uh-huh. Y que también están interesados en la vigencia del Estado de Derecho, en este caso en particular, en que se respete y se cumpla el marco legal indígena vigente en la Argentina. ¿Mm? Claro. Eso es lo que ha llevado más bien el interés también de difundir acá en Jujuy, mostrar que en otras partes hay una preocupación por este tema, que no solamente es en Jujuy, y es también como para expresar la preocupación de esta parte de la ciudadanía, en este caso las comunidades indígenas de Jujuy, que estamos convocadas a través de la Asamblea de Comunidades Indígenas Libres de Jujuy, en exhortar al gobierno provincial y nacional que hay un marco legal que no se está cumpliendo, que los funcionarios a veces omiten por desconocimiento o por acción o por una omisión en hacer cumplir esta ley nacional. Recordemos que hay un artículo de la Constitución que obliga a los gobiernos provinciales a hacer cumplir la Constitución y las leyes nacionales, y ahí es donde está el artículo 75, inciso 17, donde está mencionado casualmente el derecho a la consulta que tenemos las comunidades indígenas. Entonces, desde ese punto de vista de plantear que hay un marco legal, hay normativas vigentes que dicen mucho acerca de qué es lo que hay que hacer, cómo se tiene que hacer el tema de la consulta del convenio 169, lo que queremos es mostrar en un documento, aparte de haberlo charlado, compartido, sí, las distintas situaciones en las que no se está cumpliendo el convenio 169 de la OIT, no se está cumpliendo la ley nacional 24071, y no se está respetando el artículo 75, inciso 17. Como ciudadano preocupado en esa situación, ya lo hemos hecho transmitir y hoy vamos a redactar un documento que tenga ese contenido a los fines de exhortar, de peticionar a nuestras autoridades que tengan una orientación hacia el cumplimiento de todo este marco legal que existe acá en la República Argentina, ¿sí? Y mostrarles también, hacerles reflexionar, hacerles saber, recordarles que nosotros los indígenas también somos ciudadanos. Claro. También somos ciudadanos. Muchos de nuestros hermanos sufren situaciones de postergación social, económica, estudiantil, etcétera. Como muchos estudios demuestran, estadísticas que están en manos del gobierno y que tiene conocimiento, la situación de los pueblos indígenas está muy mala en cuanto a las condiciones de salud, en las condiciones de acceso a la educación, en las condiciones de cuestión laboral, en las cuestiones de vivienda, en las cuestiones de infraestructura básica. Estas son cuestiones que se tienen que replantear por cuanto consideramos, volviendo al hecho, pertenecemos a este país, estamos en este país de la República Argentina donde están vigentes muchos derechos y esos derechos no se están cumpliendo y nos colocan en desigualdad a la ciudadanía indígena. Claro. ¿Sí? Esa desigualdad es la que estamos buscando que también, por un lado, se haga pública, que nuestros gobernantes la conozcan, la vuelvan a ver, porque ya lo han visto. Sí. Ya lo han visto, ya lo conocen, y que en este caso el Ejecutivo cumpla con lo que dice la Constitución, que cuando una empresa venga y quiera, digamos, realizar tareas o actividades que afectan a la comunidad indígena, del lugar que sea acá en la Argentina, se aplique la consulta, la empresa venga, se presente formalmente como buena gente, salude, diga quién es, y presente una carpeta a la comunidad que diga, mire, nosotros somos tal empresa, y una carpeta firmada por ellos, por supuesto, diciendo nosotros queremos hacer esto, colocamos este estudio a su disposición, queremos iniciar el proceso de consulta, en cumplimiento de esta ley nacional 24071, queremos ver cómo vamos a hacer para llevar adelante esta consulta, hablar con ustedes, explicarles por qué queremos hacer esto y también escuchar las preocupaciones de ustedes, porque eso es lo que no están respetando. Claro. No están respetando que somos ciudadanos, que tenemos derecho también a manifestar nuestra disconformidad, a manifestar nuestras dudas e interrogantes. Claro, sí, sí, y a ser escuchados. Ustedes van a consumir en su empresa. ¿Hola? Y al ser escuchados, ¿no? A que de alguna manera porque tengan... Sí. Sí, se dan situaciones extremas en las cuales directamente vienen, hacen un PowerPoint, explican, preguntan, por supuesto, ¿quién entiende? ¿Quién quiere hacer una pregunta? Ni siquiera mencionan las observaciones que se están haciendo o las preguntas, las inquietudes. Acá el tema más particular en Jujuy, por ejemplo, a toda empresa se le va a preguntar qué cantidad de agua van a consumir, ¿sí? Porque es una preocupación humana. La comunidad no puede así, por desconocimiento, decir sí, estamos conformes con una empresa y después darse con que la empresa consume casi la mitad del agua de lo que venía normalmente, ¿sí? Claro. Entonces hay cuestiones, digamos, que se tienen que hacerse con seriedad. Sí, y para hacerse con seriedad, casualmente está este tema de la consulta del convenio 169. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es más o menos la intención. Uh-huh. La intención también es que están participando muchas comunidades y hay algunos hermanos que no son de comunidades, pero que están interesados en este tema, que viven en estos lugares, ¿sí? Los sí. cuales, digamos, tienen interés, digamos, en conocer. Ayer el día ha terminado con una exposición muy clara y brillante a cargo del doctor Julio García, quien ha expuesto el tema, digamos, la cuestión de su trabajo como abogado y ha comentado algunos casos emblemáticos que se considera que son importantes y claros, que han significado avances, ¿sí? Sí. El caso de algunos juicios que se han tenido que hacer, en este caso para que el Estado tenga que pedir perdón, como es el caso de la masacre de los hermanos Pilagá. Uh-huh. El Estado, el fallo dice así, que tiene que pedir disculpas, no sé cómo es bien el fallo, pero le está diciendo al Estado que el Estado tiene que agarrar y pedir disculpas, no sé de qué manera, a estos hermanos Pilagá por la destrucción de su pueblo, que han sufrido durante creo que 20, 30 días, han sido perseguidos por personas que pertenecen a la agenda, que pertenecen a la planta de personal de la nación, o sea, empleados del gobierno de la nación, que han perseguido a los hermanos indígenas para eliminarlos, para matarlos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo sí. creo que es un claro ejemplo de cómo la justicia en este caso es muy tarde, porque muchos han muerto, pero aparece por lo menos para reconocer en papel lo que ha sucedido, pero es con la intención de que no vuelva a suceder. Claro. Que sea un llamado de atención para nuestras autoridades. Claro. Y Raúl, este es el primer congreso de derecho indígena. Imagino que están pensando avanzar en organización y avanzar en esto de ir tejiendo redes en cuanto a con compañeros y compañeras solidarias y solidarios que estén ahí acompañando desde el ámbito legal, desde la legislación, desde esto de poder generar documentos en conjunto entre las comunidades para poder hacer llegar la voz a los dirigentes y a los distintos gobiernos, porque en definitiva esto no es algo de este gobierno actual, sino que son problemáticas que se vienen reproduciendo y se vienen extendiendo en el tiempo a lo largo de los diferentes gobiernos provinciales y nacionales. Y en este sentido digo, qué interesante, ¿no?, que se realice este congreso de derecho indígena en una provincia que, bueno, sabemos que hay un permanente avasallamiento en cuanto a los territorios, en cuanto a los derechos de las comunidades originarias. Y quería preguntarte por qué, este primer congreso de derecho indígena, imagino que tiene una relevancia mayor, y acá, ustedes lo han decidido nombrarlo doctor Eulogio Frites. No sé si nos podés contar algo de Eulogio. Bueno, este congreso se ha denominado doctor Eulogio Frites en homenaje al señor Eulogio Frites, uh-huh, al hermano Eulogio Frites, quien ha nacido acá de Humahuaca, de la ciudad de Humahuaca, para el este, para el lado del valle, acá, uh-huh, en la provincia de Jujuy. Ya falleció el hermano, pero él ha tenido un papel muy importante en la composición del artículo 75, los distintos articulados, claro, que están en nuestra Constitución del año 1994 y que mencionan el tema indígena. Mm. Es un poco, digamos, también de justicia, porque no ha tenido ni siquiera un homenaje en nuestra provincia. Lamentablemente las cosas son así, sí. Por eso creemos que se merece mencionarlo al nombre, a su profesión como abogado, porque de esa manera él ha participado en muchos temas que tenían que ver con la redacción de la Constitución del año 1994, específicamente referida al tema de los pueblos indígenas. Ese ha sido el motivo por el cual se denominó, uh-huh, Eulogio Frites. Hoy casualmente estamos haciendo los talleres con las personas, digamos, con los miembros de comunidades. Uh-huh. Se han formado 4 grupos en los cuales se están tocando varios temas, se han elegido porque hay muchísimos temas que tienen que ver con esto. Entonces, ya estamos por llegar a término de la realización de estos talleres. Uh-huh. Entonces, sí. Ahora enseguida vamos a pasar el almuerzo y vamos a continuar con actividades a la tarde. ¿Sí? Yo les agradezco la llamada, formulo una exhortación, y a través de ustedes, a los que quieran comunicarse, no sé si les puedo pasar un número de teléfono. Sí, claro, sí, sí. Para los que estén interesados, para mandar un WhatsApp, un mensaje, digan quiénes son, que están interesados en conectarse, digamos, para poder mantener una comunicación en este tema que tiene el principal eje, es la lucha porque se cumpla la normativa legal indígena vigente en la Argentina. Bien. Es la idea, digamos, de estar juntando diferentes esfuerzos en diferentes provincias a los fines de que exhortemos, llamemos la atención a nuestras autoridades y hacerles notar que este incumplimiento está, digamos, causando graves perjuicios a la parte indígena. ¿Sí? Hay una ley que tenemos que respetar, dentro del marco del derecho, dentro de la vigencia del Estado de Derecho que tiene que haber en un país como es la Argentina, estas leyes tienen que cumplir y nuestros funcionarios provinciales y nacionales, uh-huh, tienen que estar promoviendo esto, no esperando como esta situación ahora que nosotros estemos llegando a denunciar los incumplimientos, ¿sí? Claro, claramente. Creo que vivimos en un ambiente, en una Argentina que hay ambiente de diálogo, podemos sentarnos a hablar. Y dentro de eso, por eso esta es una exhortación a nuestras autoridades del Ejecutivo Nacional y Ejecutivos Provinciales para que ellos mismos estén haciendo cumplir estas leyes, para que le digan a las empresas, señores, hay una comunidad indígena, ustedes tienen que cumplir con esta ley, Claro. Las comunidades indígenas estamos dispuestos a dialogar, a sentarnos con ellos, a ver que todas estas cuestiones que nos afectan, porque muchos de estos emprendimientos, por ejemplo los privados, nos afectan territorialmente, nos afectan en el consumo de agua y nos afectan a veces en cosas que van a cambiar irreversiblemente. Seguro. ¿Sí? Entonces tenemos derecho a saberlo, tenemos derecho a ser consultados. Claro que sí. Sí. A sentarnos, a ser escuchados, como dice usted. Claro. ¿No? Y Raúl, te hago una consulta. Me dijiste que tenés un número de teléfono para socializar, por sí, si se quieren comunicar y para ampliar. Si están interesados en esta cuestión, los invito a escribir un WhatsApp al 388. Sí. 5. Sí, sí. 853-270. Bien, ¿querés repetirlo nuevamente? 388-5853-270. Perfecto, Raúl. Bueno, entonces, si hay gente que esté escuchando y quiera nuevamente ampliar esta información o quiera comunicarse para tener la palabra desde allí, desde este primer Congreso de Derecho Indígena y al respecto de cómo se va avanzando en esta organización y en la confección de este documento que saldría al finalizar esta jornada, se pueden comunicar. Sí, hoy a ese teléfono. Va a realizar ese documento. Genial. Bueno, Raúl, muy completo. La verdad que, bueno, nuevamente tenerte al aire es un placer porque, bueno, vos nos das un panorama de cómo está ahí en la provincia de Jujuy, en el NOA, la situación. Así que, bueno, saludamos que se esté realizando este primer Congreso de Derecho Indígena, doctor Eulogio Frites, y bueno, aquí a disposición, el micrófono está abierto para cuando necesiten desde las comunidades comunicarse nuevamente. Hola. Raúl. Bueno, se nos cortó la comunicación, pero bueno, básicamente eso, tener en cuenta que se está realizando este primer Congreso de Derecho Indígena y nos hemos comunicado con Raúl Sajama, que nos ha compartido la experiencia de estos talleres que están realizándose, que obviamente son tan necesarios para las comunidades originarias como para el cumplimiento de todas las normativas que el Estado ha reglamentado y que debe hacer cumplir. Así que bueno, seguimos. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo hay la verdura. Por el suelo yo no la sembré. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo baila verdolaga. Por el suelo yo no la sembré. Por el suelo camina mi pueblo. Por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo baila verdolaga. Por el suelo yo no la sufrí. Don't be off the way, don't be off the way, don't be off the way, don't be off the way. última ola. Pachamama, me muero de pena escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar. Bueno, se nos cortó al final la comunicación con Raúl, pero creo que tuvimos ahí un panorama general de este congreso. Pasamos ahora a un urgente que, bueno, lo quisimos, mientras nos comunicábamos con Raúl, quisimos avanzar, pero bueno, tuvimos la comunicación y era prioridad. Bueno, esta mañana detuvieron al secretario general de ATECH Noroeste. Estamos hablando de la situación en la provincia de Chubut. En la madrugada de hoy, viernes, la policía provincial de Chubut detuvo al secretario general de ATECH Sur, sindicato docente de Chubut, a Daniel, que es Daniel Murphy, y su compañera Magalí Stoyanov. Fueron detenidos en la ruta en Comodoro Rivadavia mientras se manifestaban en el marco de una huelga de 120 horas que se suma a las 72 horas de la semana pasada. Los docentes estatales y jubilados se encuentran peleando para que les paguen el sueldo del mes de julio, el cual el gobierno empezaría a pagar recién hoy y en cómodas cuotas, ¿no? En tres cuotas. Además, les han suspendido la obra social y les están descontando los días de paro. Sumado a todo esto, bueno, las escuelas, que están obviamente en un estado deplorable, donde se están dando clases sin calefacción, con temperaturas bajo cero, en el marco obviamente de la Patagonia y de la situación de Chubut. Por eso, bueno, se vienen realizando huelgas y movilizaciones que vienen cada vez más masivas y obviamente son históricas. El gobierno del gobernador peronista Mariano Arcioni responde en este sentido, bueno, con represión, con detenciones, y bueno, en ese marco se están solidarizando todos los gremios docentes combativos y están de alguna manera acompañando y exigiendo la libertad de los compañeros, el compañero y la compañera detenida, y que se resuelva esta crisis en la provincia de Chubut. En ese sentido, bueno, también desde acá nos solidarizamos con estos compañeros detenidos y saludamos la lucha de estatales y docentes y jubilados que están reclamando ni más ni menos que lo que les corresponde. Así que bueno, más allá de eso, bueno, queríamos ahora, comenzando este segundo bloque, no dejar de nombrar esta situación que realmente indigna. Y bueno, este segundo bloque queríamos recordar al huaychafe mapuche Rafael Nahuel. El día de ayer, 15 de agosto, nuestro hermano Rafael Nahuel cumpliría 24 años. Este huaychafe mapuche Rafael Nahuel, perteneciente a la comunidad Lafken Wilkumapu, hubiese cumplido 24 años si no hubiera sido por ese disparo por la espalda cobarde de un integrante del grupo Albatros, que bueno, apagó su vida aquel 25 de noviembre de 2017. En este sentido, queríamos leer un fragmento de un texto que fue publicado en Matanza Viva. Y bueno, este texto, este fragmento que seleccionamos, dice así: Rafa comenzó a rastrear esa voz que siempre venía en cada viento fresco. Se parecía al de tantos mapuche que se levantaban y volvían al territorio para dialogar con ese susurro nervioso que ahora gritaba más fuerte, porque hidroeléctricas, forestales, mineras,

piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amutuy, sin mendigar. Amutuy, vámonos, Amutuy, Amutuy, Amutuy, Amutuy, Amutuy. Bueno, y continuamos este latido muy particular. Bueno, no queríamos dejar de saludar al compañero Manu, al compañero Rubén. Esperamos que, bueno, estén ahí escuchando. Acá estamos acompañados con Aldana, que nos está dando una mano. Y el compañero ahí que está también ayudando en la operación. Antes de pasar al tercer bloque, no queríamos dejar de recordar a un militante del campo popular asesinado durante el Argentinazo en Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001. Lo recordamos hoy porque el día de hoy Carlos Petete Almirón, militante de Correpi, cumpliría 41 años. Así que bueno, seguimos alzando la voz. Y el grito en alto que dice Carlos Petete Almirón, presente ahora y siempre, y seguimos exigiendo justicia en ese momento álgido, y bueno, también en tiempos álgidos actuales de la Argentina no podíamos dejar pasar esta fecha. Bueno, comenzamos entonces el tercer bloque. Y nos vamos a la situación que está afectando a comuneros y a la comunidad de la LOF Nehuentuayín Inchín en Costa de Lepa, Chubut. Los integrantes de esta comunidad temen por la integridad de la LONCO que vive enfrente al centro comunitario, el cual, bueno, denuncian que fue tomado este miércoles pasado por un grupo de personas afines a terratenientes, entre ellos Pinto. Entre 30 y 40 personas aparentemente han llevado adelante un avance con muy intimidatorio, obviamente, ¿no? Frente a la cual esta situación, comuneros se acercaron a hacer la denuncia a la policía de Hualjaina. La policía ha minimizado la situación y niegan que haya riesgo para las personas presentes en el territorio. Recordemos que esta semana, hace poco, se cumplió un mes de la recuperación territorial de la LOF Nehuentuayín Inchín. Y bueno, en este sentido y en este orden de cosas, no queríamos dejar de escuchar la voz de Eusebio Antieco, que es el primer CONA de la LOF. Y bueno, nos va a relatar qué fue lo que sucedió esa noche cuando terratenientes ingresaron de manera violenta al Centro Cultural Nehuentuayín Inchín. Mari Mari, Pulamien, Capu, Catripache, gente consciente. Estamos acá con el primer CONA, Eusebio Antieco, y nos va a contar lo que está sucediendo hasta este momento, que son las 11 de la mañana casi, de este día. Buenas tardes, Eusebio. Buen día, perdón. Mari Mari, Pupeñi, Pulamien, Incheta, Eusebio Antieco de la LOF Nehuentuayín Inchín de Costa del Paz.

periodistas y organizaciones en general a acercarse al lugar o comunicarse con fiscalía y o con la comisaría de Gualjaina para poder de alguna manera presionar y garantizar la integridad de las autoridades de la comunidad allí presentes y de los comuneros. Así que bueno, esa es la situación. Seguiremos obviamente ampliando y siguiendo qué es lo que viene ocurriendo en Costa del Epa, Chubut. Y bueno, ya se nos está yendo el tiempo y queríamos de alguna manera cerrar con novedades de un caso de desaparición que obviamente tiene también injerencia en nuestro programa y en la realidad de nuestro país. Estamos hablando de la causa que hace al trabajador salteño, miembro de la comunidad guaraní de Misión Cherenta, Daniel Solano, quien el 5 de noviembre de 2011 fue detenido por la Policía Provincial de Río Negro en la madrugada en la ciudad de Choel. Esta situación se tradujo en una detención con una situación que obviamente está relacionada con la policía, donde la policía se ve involucrada. Y la novedad en la causa, bueno, Daniel Solano al día de hoy continúa desaparecido y tenemos la novedad de que, bueno, aparentemente ahora a la causa se suma la imputación de policías, de los policías Cristian Toledo, Walter Echegaray y Seferino Muñoz. Y estos tres policías se suman a los ya sentenciados Berté Bender, Martínez, Barrera, Albarrán Cárcamo, Quidel y Cuello, que están acusados obviamente y sentenciados a perpetua por homicidio agravado por alevosía. Así lo confirma Sergio Heredia, el abogado, que esta mañana, el día de ayer en realidad, recibió la notificación de la Fiscalía de Choel sobre el comienzo del juicio a estos tres policías. Recordamos los nombres: Cristian Toledo, Walter Echegaray y Seferino Muñoz, quienes prestaban servicio adicional la madrugada del 5 de noviembre de 2011, que bueno, fue esa noche donde Daniel Solano es desaparecido. Daniel Solano desaparece en una situación donde él venía reclamando mejores condiciones laborales y venía de alguna manera organizándose con sus compañeros de trabajo. Él era un trabajador golondrina que venía de Tartagal, de Salta, y bueno, en la provincia de Río Negro encuentra el peor final, ¿no? Con fuerzas políticas y policiales que encubren su asesinato y su desaparición. Así que bueno, con esta novedad cerramos y esperamos que bueno, la semana que viene se reincorporen Manu y Rubén, y agradecemos al compa Javi y a Aldana que están ahí acompañando la operación. Así que bueno, los esperamos el viernes que viene a las 12 en otro programa de Latido. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva.